Mictlán rebelde, no morirá la flor de la rebeldía. Las políticas de los malos gobiernos, pues, no son de buena señal. No solo quieren, pues, invadirnos, seguirnos invadiendo como ha sucedido por más de 515 años, sino que continúan con el odio y quieren, pues, acabarnos no solo con la cultura de nuestros pueblos, sino físicamente contra nuestros pueblos, naciones o tribus. Esto hace, pues, hermanos, que nos sigamos reuniendo. Hay necesidad de seguirnos reuniendo, encontrándonos como esta ocasión. Pero es importante no solo reunirnos una vez o solamente entre nosotros. Es necesario seguirnos reuniendo con otros pueblos hermanos, con otras tribus, con otras naciones de nuestro país, para que seamos fuertes en nuestra lucha, para que construyamos una fuerza importante, que hagamos cambiar las cosas de nuestro país. Los malos gobiernos han destruido el proyecto de nación. Ya casi no queda nada que proteja los derechos de los mexicanos o de nuestros pueblos. Todas las contrarreformas que hacen siempre van a favorecer a los grandes ricos. Tenemos que ir viendo con las propuestas cómo construir el nuevo programa nacional de lucha hacia un nuevo proyecto de nación o una nueva constitución, en las que los derechos sean reconocidos de nuestros pueblos, de nuestras naciones o tribus, pero de todos los trabajadores y trabajadoras de este nuestro México, así como los derechos de todos los niños, de las niñas, de los jóvenes, pero también de los abuelos o de las abuelas, que podamos tener una vida digna, pues, de derecho, de respeto, y que se pueda seguir cuidando la naturaleza como siempre lo hicieron nuestros antepasados, y que los territorios regresen a nuestros pueblos como siempre fue desde el principio. A partir de las 12 horas, 1 y 2 de noviembre, Explanada de Bellas Artes.